Esta ciudad se encontraba en la misma zona de lo que hoy es Machu Picchu, la que se construyó encima de la otra ciudad. Algún día ustedes descubrirán los secretos milenarios que existen en esa zona que hoy denominan como un lugar sagrado. Un conocimiento continúa pasando de boca a boca, mas ya no es el mismo que poseían antiguamente. Algunos seres guardan aún un conocimiento más puro, ellos se encuentran escondidos en las montañas y son llamados guardianes de la ciudad blanca. 595 ¿Por qué se perdió el conocimiento después que se formaron los continentes? Ustedes no continuaron transmitiéndolo. Es importante saber que el conocimiento se transmite cuando los seres que lo captan han podido llegar a una vibración de energía-pensamiento lo suficientemente alta como para poder captar la vibración, y no solo captarla, sino entenderla y traducirla. Cuando el disco solar giraba y el triángulo del conocimiento funcionaba, las mentes de muchos seres se abrieron al conocimiento y entendimiento. Esto se hizo posible porque las energías-pensamientos se volvieron sutiles, diáfanas y más puras. El disco solar permitía que el planeta girase un poco más rápido, este movimiento aligeraba las energías-pensamientos de las mentes y era suficiente para aliviar la densidad de los pensamientos. Cuando dejó de funcionar, las mentes quedaron a merced de ellas mismas. Ya no podían ser ayudados por situaciones externas, sino que eran ellas mismas las que tenían que generar su propia fuerza, girando sus energías por una gravitación de los dos cerebros. Los arcanos de Thoth les habían enseñado las técnicas necesarias para que caminasen solas, mas a pesar de las enseñanzas, la fuerza no era lo suficientemente entendida como para poder realizarlo. Hemos tenido que esperar la evolución de la masa encefálica y del cerebro, el recuerdo comienza a tomar forma, y cuando despierten totalmente, irán uniéndolo como un rompecabezas hasta tener el conocimiento pleno de lo que antes fueron, diáfanos, claros y puros. No podemos estar ayudándolos constantemente, ustedes deben avanzar por propio mérito, por conocimiento de causa y efecto, por eso no los pudimos ayudar más. Ustedes debían crecer y madurar, y así lo hicieron, crecieron. Siempre con nosotros al lado de ustedes, nunca los abandonamos. Los hemos esperado pacientemente, y aquí estamos nuevamente, preparándolos para la próxima alineación. 596 ¿Qué significa que el canto del Ollantaytambo llegará a los confines del planeta? Ollantaytambo es su verdadero nombre, que significa canto al sol. Este canto no solo pertenece al Ollantaytambo, el sol fue la creencia principal del elemento aire, y cuando hablamos del aire, sabemos que nos estamos refiriendo a todos los pueblos del planeta que lo cantaron y lo veneraron. A pesar de que Egipto guardó celosamente el conocimiento de los arcanos de Thoth, y alabó y adoró el canto al sol, no lo expandió, lo guardó para sí egoístamente y lo utilizó a su propia conveniencia. Manipuló y dominó a las masas por mucho tiempo, dejándolas en la ignorancia y en la oscuridad. No podemos permitir más que el conocimiento continúe siendo manipulado y escondido. Los seres humanos despertarán y recordarán, no habrá fuerza que lo impida. Caerán las vendas de sus ojos y verán la verdad. Los seres humanos despertarán por propio merecimiento, y los arcanos de Thoth se convertirá en el nuevo mensaje de sus vidas. El conocimiento es la verdad que se encuentra en los corazones humanos, es la religión interna de una creencia universal basada en el amor consciente y entendido. Este conocimiento se